Mortificación de los apetitos. La nota característica de las enseñanzas de San Juan de la Cruz es que distingue claramente los diversos periodos del trabajo del desasimiento y deja muy claro cómo nuestra cooperación cambia de forma al ritmo de las distintas etapas de la vida espiritual. La primera etapa corresponde a la purificación del sentido y se llama Noche del Sentido y reclama una doble actividad, la de Dios y la del alma. La noche activa comprende lo que el alma puede hacer y hace de su parte para entrar en ella. Esta actividad se dirige a la mortificación de los apetitos. La noche pasiva del sentido es aquella en que el alma no hace nada, sino que Dios lo obra en ella y ella sea como paciente. Aunque estos dos elementos están estrechamente unidos, en la primera fase, cuando se trata de la mortificación de los apetitos y cuya iniciativa en la acción es principalmente del hombre, hay que prestarle mucha atención, ya que es la etapa preparatoria para todo lo demás, y por eso corresponde a los principiantes. Aquí, la persona se encuentra en noche, según lo explica San Juan de la Cruz. Por parte del término de donde sale, porque ha de ir careciendo el apetito de todas las cosas del mundo que poseía, en negación de ellas, la cual negación y carencia es como noche para todos los sentidos del hombre. Desde el principio tiene buen cuidado de demostrarnos la necesidad absoluta de la total desnudez. Esta tesis ocupa en su doctrina un puesto tan fundamental que conviene seguirle, aunque sea brevemente en la exposición que hace y de la que puede hablar con autoridad porque la ha vivido. No renunciamos a las cosas ni buscamos el desasimiento por sí mismo. Lo abrazamos, aunque nos cueste sacrificio, porque buscamos la unión con Dios. Por eso hay que tener en cuenta, desde el principio, el tipo de unión al que quiere conducirnos, y que, como ya hemos visto, es a la unión con Dios más íntima que es posible alcanzar en la tierra. Este estado de unión podemos considerarlo de diversas maneras. Una puede ser mirar esa unión cuando ya se está en plena posesión de ella, o sea, con todas las demás riquezas que trae al alma, con las experiencias deleitosas que le procura, con las gracias subidísimas de iluminación y enamoramiento divino de que en ciertos momentos está acompañada. Pero esta es la unión cuando se considera al término del camino. Nosotros estamos comenzando el itinerario que él propone. Juan de la Cruz, como excelente pedagogo, no engaña ni quema etapas. Propone en sus elementos esenciales, desde el principio del camino, lo que es el fundamento del estado de unión y del que brotan todas las demás riquezas espirituales. Nos lo define con toda precisión en un texto que deberíamos saber de memoria para meditarlo, tenerlo siempre presente y vivirlo. El estado de esta divina unión consiste en tener el alma según la voluntad, con total transformación en la voluntad de Dios, de manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea solamente voluntad de Dios. En esta fórmula encierra cuanto hay de esencial en el estado de unión, y aquí está la clave para entender toda su doctrina. La esencia del estado de unión hay que buscarla en la voluntad. La transformación en la voluntad de Dios que esta unión pide consiste en que la voluntad divina se hace voluntad del alma, sea unificado con la de Dios. Y es que cuando queremos de veras a una persona ocurre esto. Porque el amor hace que el amante esté subyugado por la persona amada, y entonces ama todo lo que el amado quiere. Transforma la voluntad del amante en la voluntad del amado. Consigue que no sean ya dos voluntades, sino una sola, la del amado. Estas leyes generales del amor se cumplen plenamente en el amor a Dios. Para amar a Dios con perfección, es necesario que el alma pierda su voluntad propia en la de Dios, que no ame nada que Dios no ame. De otro modo, no podría hablarse de transformación afectiva de la que habla San Juan de la Cruz. Y así ocurre que cuando queremos de veras a una persona, somos capaces de sacrificar nuestros gustos e intereses por contentar a la persona que amamos. Si amamos a Dios de verdad, Él ocupará nuestro corazón y estaremos dispuestos a sacrificar todo por darle gusto. Pero en la práctica de la vida, suele ocurrir con frecuencia que, junto con Dios y su voluntad, amamos otras muchas cosas, sin cuidarnos demasiado, si son conformes al querer de Dios. Y a veces, hasta puede ocurrir que sean contrarias, y esto significa ofenderle. Otras veces, queriendo una cosa buena, no alcanzamos a hacerlo como sería la voluntad de Dios por causa del modo como nos adherimos a ella. Carecemos de generosidad, y entonces cometemos imperfecciones. En concreto, la voluntad de Dios no es entonces el único objeto de nuestro amor, puesto que junto con ella, y no siempre conforme a ella, amamos otras muchas cosas con amor propio. Buscamos nuestra satisfacción personal y no el querer de Dios. Y es que el mayor enemigo del amor a Dios es nuestro amor propio. Nos gusta gozar. Nuestras potencias son como tentáculos que se alargan por todas partes para colmar nuestro apetito de bienestar, de placer, de tener, de ser. Entonces, las cosas amadas de esa manera vienen a ocupar también nuestro corazón. Cada una de ellas hace nacer en nosotros una inclinación que nos impulsa a obrar, que nos mueve y nos arrastra hacia el objeto que amamos. Eso pone en evidencia que una voluntad, donde junto a la voluntad de Dios existen otras inclinaciones e impulsos, no está totalmente ocupada por la voluntad divina. Ama a Dios y a las criaturas. Su amor está dividido porque ama a las criaturas, no solamente en relación con Dios y subordinado ese amor al de Dios, sino que las ama en sí mismas, buscando en ellas su satisfacción personal. Y así, al lado del amor de Dios, está el amor de sí mismo. Junto al impulso que viene de Dios, está el impulso que viene del amor propio, de la propia voluntad. En esta persona reinan dos voluntades. Si por el contrario, la persona renuncia al amor de las criaturas por sí mismas y para su satisfacción, y las ama únicamente según la voluntad de Dios, regulando el amor que las tiene según el querer de Dios, entonces ama a Dios y su voluntad, porque ama todo lo demás en Dios y según su querer. Esta es la clave para no equivocarnos en el amor. Y es así como imitaremos a Jesucristo, que con toda claridad dice que Él hace lo que le agrada al Padre, y que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Y ante el sufrimiento, no duda en decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quien no tiene en su voluntad nada contrario a la de Dios, y quien no ama cosa alguna fuera de Dios, de modo que en todo y por todo su movimiento sea voluntad de Dios. Quien cumple estas condiciones, ha llegado a la unión transformante, a la unión de amor. Para alcanzar esta unión, el obstáculo que se interpone en nuestro camino son los apetitos no regulados plenamente. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, y según Él debe regularse todo amor. Pero con frecuencia constatamos cómo no tenemos en cuenta para nada este deber de regular nuestros afectos según la voluntad de Dios, y nos lanzamos sin más hacia las criaturas apenas sentimos su atractivo, y buscamos en ellas nuestra satisfacción. Y es así como nacen los asimientos o apetitos desordenados. No todos estos asimientos o apetitos son malos de igual manera, pero de alguna forma siempre se trata de amar algo fuera de Dios, de amar a una criatura no exclusivamente según el querer de Dios. Esto nos indica que en nuestra voluntad existen otros móviles y que no está transformada en la de Dios. Y no hace falta mucho para impedir esta transformación, porque San Juan de la Cruz nos pone ese ejemplo tan gráfico. Porque eso me da que una ave esté sujeta por un hilo delgado que por uno grueso, en tanto no lo rompa para poder volar. Para quedar libre de todo asimiento o apetito. Es verdad que, como él mismo dice, el hilo fino, el desorden pequeño, es más fácil de superar. Para llegar a la unión transformante hay que abrazarse con la desnudez total, con el desasimiento y la renuncia a todo lo que no sea el querer de Dios. El trabajo de esta primera etapa consiste en dominar la parte sensible de la que con frecuencia nos sentimos prisioneros. Nuestros sentidos son otras tantas puertas abiertas a un mundo lleno de atractivos. Sentimos gran placer en este contacto con el mundo material. Las cosas y las personas nos atraen, y por eso nuestro corazón se apega fácilmente. Y más aún, si no sabemos gobernar estos sentidos y dominar ese mundo de imágenes despertadas por ellos en nuestra imaginación, con frecuencia nos veremos envueltos y arrastrados por nuestras pasiones, y la posibilidad del pecado sería el precio que habría que pagar por un momento de falso goce. El que quiere dar todo su corazón a Dios tiene que librarse de la tiranía de los sentidos. Es verdad que existen diversos grados de liberación. Juan de la Cruz nos habla de la liberación total, y esto exige una mortificación total. Sólo ella hace capaz al corazón de enamorarse plenamente de Dios. Por eso nos invita a entrar en la noche del sentido. Juan de la Cruz tiene prisa, y es que esta es la característica del verdadero enamorado. Él mismo la practicó. Cuando Santa Teresa le propone tomar parte en la reforma del Carmelo, sólo puso una condición: que no se tardase mucho. Y es que en el camino del amor no hay que perder tiempo. No hay que elegir sendas fáciles y anchas, cuando con un poco de esfuerzo es posible llegar derecho y pronto por otra senda más estrecha y recta. Es verdad que se necesita valor para intentar esta empresa, pero esa fuerza la da el amor. Hacer las cosas bien, no a medias, sino hasta el final. Esto es lo que nos propone siguiendo las enseñanzas de Cristo. Para reformar pronto los sentidos, el santo explica ¿a qué se llama en esta etapa noche? Llamamos aquí noche a la privación del gusto en el apetito de todas las cosas. Porque, así como la noche no es otra cosa que la privación de la luz, y por consiguiente de todos los objetos que se pueden ver mediante la luz, por lo cual se queda la potencia visiva a oscuras y sin nada, así también se puede decir la mortificación del apetito noche para el alma, porque privándose el alma del gusto del apetito en todas las cosas, es quedarse como a oscuras y sin nada. Porque, así como la potencia visiva, mediante la luz, se ceba y apacienta de los objetos que se pueden ver, y apagada la luz no se ven, así el alma, mediante el apetito, se apacienta de todas las cosas que según sus potencias se pueden gustar, el cual también apagado, o por mejor decir, mortificado, deja el alma de apacentarse en el gusto de todas las cosas, y así se queda, según el apetito, a oscuras y sin nada. Se trata de llevar hasta la mortificación total a ese apetito natural tan asido a las cosas sensibles. Y esto es necesario para la unión con Dios. Deseoso de llegar a la cumbre, Juan de la Cruz escoge el método más eficaz, la renuncia, la desnudez, la mortificación del apetito desordenado. Para alcanzar este desasimiento, nos da unas reglas de oro, y en cuanto a la primera, dice: lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y haberse en todas las cosas como se hubiera él. El mejor camino para lograr esta renuncia plena, ese desasimiento total, es ponernos delante la persona y ejemplo de Cristo. Un amor ardiente a Jesucristo nos ayudará a renunciar a nuestras inclinaciones, impulsos y caprichos. Es el amor a Jesucristo el que nos llevará a imitarle. Y el mejor medio es meditar su vida para conocerle e imitarle. La vida de Cristo estuvo totalmente orientada al cumplimiento de la voluntad del Padre. Por amor a Jesucristo, nos decidimos a renunciar a todo cuanto no sea su voluntad. Tanta importancia da San Juan de la Cruz a la imitación de Cristo, que aconseja: desee hacerse en el padecer algo semejante a este gran Dios nuestro, humillado y crucificado, pues que esta vida, si no es para imitarle, no es buena. Es el único modelo a imitar, ya que quien imita a Cristo nunca se equivocará. Imitar a Cristo es conformarse con su vida, como él mismo nos dice. Juan de la Cruz es radical, y por eso dice: traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas las cosas. Es como insistir otra vez en el único mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. El amor sustenta la determinación de quedarse en desnudez y vacío. El móvil de todo programa de este santo es el amor a Cristo. El seguimiento de Cristo comporta una muerte a todo. En el camino hacia la unión con Dios, nos dice que sólo una cosa es necesaria: saberse negar de veras, según lo exterior e interior, dándose al padecer por Cristo y aniquilarse en todo. Todo espiritual que quiera ir por dulzuras y facilidad y huye de imitar a Cristo, no lo tendría por bueno. Este camino de renuncia es camino de amor, porque amar es obrar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios. Imitar a Cristo es seguir su camino, ya que Él es el camino, nuestro ejemplo y luz en el caminar. Este camino consiste en imitar al Hijo de Dios en su vida y mortificaciones, se anonadó, se humilló y tanto nos amó, que se entregó a la muerte por nuestra salvación. Morir a nuestras tendencias egoístas. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Padecer por Cristo y saberse aniquilar en todo. Estas son algunas expresiones de San Juan de la Cruz que nos indican que el camino es arduo, largo y costoso, y por eso exige mucho coraje, decisión, firmeza, constancia y, sobre todo, mucho amor. En realidad, lo que nos propone es lo que Jesús dice en el Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La raíz de la negación está en Dios y en el hombre. Dios se comunica al hombre como puro don. El optar por Dios y renunciar a las cosas no supone un empobrecimiento, sino descubrir la gran riqueza de encontrar a Dios. Ya que el corazón no se satisface con menos que con Dios. El hombre que quiere unirse con Dios, amarle, optar por él con todo el corazón, tiene que estar dispuesto a la entrega total. Y es que la negación, la renuncia y la desnudez de la que nos habla San Juan de la Cruz, apuntan siempre al amor. Y así nos dice que nadie se arriesga a una labor de mortificación sin previas ansias de amor. El amor es el que nos da la medida de la entrega y de la renuncia. Es el amor el que nos impulsa a seguir por el camino angosto y la puerta estrecha, dejando a un lado el camino ancho de la comodidad y del placer. Por eso indica que la dificultad no estará en dejar cosas, en tener o ser más o menos. La dificultad verdadera estará en optar por Dios con decisión, por amor y con una total determinación de renunciar a todas las cosas. No queriendo reposar nada en nada, ya que el alma que desea a Dios, la compañía de ninguna cosa le hace consuelo. Antes todo, le causa más soledad. Quien se ha encontrado con el todo, no le cuesta dejar las nadas. Quien ha saboreado la presencia del amado, no se preocupa de sí mismo, ni de las cosas, y no le cuesta abrazarse con la cruz de Cristo, ni renunciar a otros valores que son tan estimados según los criterios del mundo. Hay que optar por renunciarse y llevar la cruz detrás del Maestro. La segunda regla es complemento de la invitación que nos ha hecho de imitar a Jesucristo. Y dice: lo segundo, para poder bien hacer esto, cualquiera gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo y quédese vacío de él por amor a Jesucristo, el cual en esta vida no tuvo otro gusto ni le quiso que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba a él su comida y manjar. Muchas veces nos encontramos haciendo cosas por el gusto que en ellas encontramos, olvidándonos de ofrecerlas y hacerlas por Dios. Y este es el mismo pensamiento que encontramos en San Pablo cuando nos dice: ora comáis, ora bebáis, hacedlo todo a gloria de Dios. Para que lo entendamos mejor, pone algunos ejemplos. Si se le ofreciere gusto de oír cosas que no importen para el servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar, ni las quiera oír, y si le diere gusto mirar cosas que no le ayuden a amar más a Dios, ni quiera el gusto ni mirar las tales cosas. Y si en el hablar otra cualquiera cosa se le ofreciere, haga lo mismo. Y en todos los sentidos, ni más ni menos, en cuanto lo pudiere excusar buenamente. Porque si no pudiere, basta que no quiera gustar de ello, aunque estas cosas pasen por él. Y de esta manera, ha de procurar dejar luego mortificados y vacíos de aquel gusto a los sentidos, como a oscuras. Y con este cuidado, en breve aprovechará mucho. El mayor obstáculo en nuestra entrega total a Dios es la tendencia desordenada a gustar y usar de las cosas, buscando nuestra satisfacción personal. Esta ansia de goce nos lanza en busca de las criaturas que nos lo ofrecen inmediatamente, aunque experimentamos que su disfrute es fugaz y engañoso. Para educarnos en el sentido contrario a la inclinación natural, San Juan de la Cruz nos enseña que hay que hacer contra a las tendencias naturales del apetito. Y así nos da esta tercera regla. Procure siempre inclinarse, no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso. No a lo más sabroso, sino a lo más desabrido. No a lo que es descanso, sino a lo trabajoso. No a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado. No a lo que es querer algo, sino a no querer nada. Al decirnos que nos inclinemos no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no es que nos imponga hacer siempre lo más difícil, sino que nos invita a fomentar el deseo de ello y a crear en nosotros la inclinación y hábito de practicarlo. Se debe desasir de ello el afecto. Hemos de estimar los bienes de este mundo por lo que son, frágiles y temporales, y saber prescindir de ellos cuando se nos quiten. Este santo, que nos parece tan exigente, es al mismo tiempo muy humano. Y por eso, a la vez que nos propone este arduo camino de despojamiento, nos recuerda que al tender a la cumbre hay que obrar ordenada y discretamente. No pretende poner sobre nuestros hombros pesos insoportables que en poco tiempo nos harían caer en el desaliento. El hombre es un ser progresivo, y por eso nos dice que hay que obrar ordenada y discretamente. Pero esta discreción no debe limitar la energía. Si no nos hacemos fuertes frente a nuestros apetitos, no los venceremos nunca. Por eso, esta tercera regla tiene por objeto adquirir la fortaleza que nos librará luego de muchas dependencias, apegos y aficiones a nuestra comodidad, egoísmos y caprichos. Y nos dejará el camino abierto para responder a los deseos de Dios. Todo esto ha de hacerse por amor a Cristo. Es lo que le movió a Juan de la Cruz en toda su vida. Es el amor a Cristo el que hace abrazar esta especie de muerte que es fuente de vida verdadera. Por eso, la austeridad de vida se ha de regular según las fuerzas del amor. Cuando éste sea fuerte, querrá dar mucho. Cuando sea perfecto, lo dará todo.